Una rosa marchitada yo regaba hasta que revivió de nuevo. Pero ella fue tan ingrata que no supo valorar su jardinero. Convencida de la vida fue a buscarme cuando ya no había remedio. Ahora sufre y no te quejes, flor marchita, porque yo sufrí primero. Thank you.